escuchas el pájaro observador emitiendo desde un salvaje bosque de Cantabria. Saludos observadoras y observadores, comenzamos nuestra última reunión de la temporada en este Nido Oculto. Una temporada en la que, a través de los 26 programas emitidos con el de hoy, hemos tratado de seguir la filosofía con la que creamos este espacio hace ya casi 2 años, tratando de dar voz a todas aquellas personas, colectivos o temáticas que frecuentemente no la tienen en otros medios de comunicación. Una temporada en la que sumamos a nuestros vuelos a las compañeras y compañeros que nos escucháis a través del 88.5 de la FM en Granada, y en la que pudimos revolotear también por otras regiones de la península y del mundo gracias a los cadenazos radiofónicos en los que hemos tenido oportunidad de participar. La lista sería muy larga si quisiéramos enumerar los agradecimientos a todas las personas y colectivos que habéis accedido a utilizar este espacio como medio de difusión, y desde aquí una vez más queremos daros las gracias por ayudarnos a construir este espacio que pretende ser una herramienta de todas y todos para dar uso a ese gran arma que es la palabra y la información, libre de cualquier consigna impuesta por el sistema. Esperamos en el futuro seguir teniendo oportunidad de continuar volando juntas y juntos. Para cerrar esta segunda temporada hemos querido poner el foco en un proyecto del que quienes nos hayáis ido siguiendo en los últimos programas ya habréis oído hablar. Un proyecto con el que tenemos total sintonía y en el que poco a poco nos hemos ido involucrando. Hablamos del proyecto de Radio Libre en Cantabria, Radio Argallo. Para ello conectaremos en primer lugar con Esther y Eva, compañeras de la asamblea de Radio Argallo, y en el caso de Eva también vocera de El Pájaro Observador desde hace unos meses. Todo ello para conocer el estado actual del proyecto, cómo ha evolucionado en estos últimos meses y qué perspectivas de futuro hay a la vista. Después estableceremos también contacto con Fide, un compañero de Radio Almaina, para conocer algunos detalles de esta experiencia de radio libre ya consolidada. Bueno, pues sin más, agarrar fuerte que comenzamos el vuelo. También quiero agradeceros a vosotros porque he escuchado algunos de los programas y gracias, hace falta pájaros oteando allí en lo alto con cierta perspectiva y que luego bajen a la tierra y nos cuenten lo que se ve desde allá arriba, porque a veces no, aquí a ras de tierra perdemos la perspectiva, ¿no? El bosque no nos deja ver los árboles. Sí. Entonces vosotros que estáis volando allá arriba, gracias por clarificarnos y por darnos ideas también para cómo hacer este mundo un poco mejor. Creo que tenemos que empezar a tejer redes entre todos para hacer frente a este horror, ¿no? Este horror civilizatorio al que nos quieren enfrentar. Sí, sí, entonces, bueno, pues que nosotras nos vamos a estar ahí, que queremos tejer redes con todos, así que agradeceros a vosotros esta oportunidad, porque, bueno, y las que están y las próximas, porque seguro que tenemos que seguir dando respuestas a muchos problemas como este. Sí. Colaborando y contribuyendo a que todo esto se escuche, se oiga y que podamos tener más voces cada día. Sí. Muy buenas, sí, no voy a decir dónde está este nido vuestro y nada, un placer estar aquí hoy al otro lado del micro porque os vengo ya escuchando varios programitas y hoy por fin puedo estar aquí participando. Yo me siento como en casa. No, es muy acogedor. Pues muy bien, a gusto. Tenéis un sitio bastante acogedor. Merci. Adiós, adiós. Muy bien, cuidaros. Mañana. Y un día un gran maestro me dijo: nadie te va a escuchar mientras no sientan lo que tú sientes. Así que lleva a la gente a sentir lo que tú sientes. Conectamos nuestro sofisticado sistema de vasos e hilos para hablar con Esther y Eva, de la Asamblea de Radio Argallo. ¿Qué tal estáis? Hola, pues muy bien, disfrutando aquí del solecito que nos está cayendo estos días. Sí, ¿a qué andamos? Bueno, pues hace unos meses estuvimos hablando, Eva, de la idea de un poco abstracta de Radio Argallo. Y bueno, hoy que cerramos esta temporada del Pájaro Observador, queríamos dedicar este último programa a este proyecto. Empezando igual por saber un poco cómo está evolucionando, en qué punto está ahora mismo el proyecto. Bueno, pues sí que tuvimos ese programa que hablábamos del encuentro de medios libres, que fue en noviembre de 2019. Y bueno, a raíz de esto empezó a surgir esta idea de Radio Argallo, de una radio libre en Cantabria, si era posible, si no era posible, y poco a poco le íbamos a dar fuerza ahí. ¿Qué pasó? Pues pasó que vuestro programa, nuestro programa, este programa del Pájaro Observador, pues comenzó a involucrarse, ¿no? No toda la gente del Pájaro Observador, pero sí una parte, y una parte de las que estábamos con la idea de sacar Radio Argallo, pues también nos unimos ahí al Pájaro Observador. Entonces, pues de esta mezcolanza de fuerzas, empezamos ahí a rular un poquito más fuerte. Y bueno, pues esto, ahora mismo estamos sonando en los cadenazos ibéricos, incluso en los cadenazos internacionales, de la mano del Pájaro Observador. Y bueno, igual un poco hilando con esto que comentabas, Eva, de los cadenazos, ¿qué ha sucedido en los últimos meses, en concreto durante la cuarentena? Que bueno, el proyecto ha tenido un empujón y ha evolucionado de la mano de estos cadenazos. ¿Nos podéis comentar un poquillo? Sí, pues pasa que se para el mundo y te piensas que todos los proyectos que tienes entre manos pues se van a quedar ahí colgando y que no van a tirar ni para adelante ni para atrás, y es todo lo contrario que ha pasado con Radio Argallo. O sea, lo que ha pasado es que hemos empezado a sonar como radio. Comenzaron los cadenazos en Latinoamérica, un proyecto increíble, haciendo varias radios libres de Latinoamérica, y sonaban durante 12 horas seguidas programas de todas partes. Invitaron a gente de Europa y así comenzó a sonar el programador, y claro, ya comenzó a sonar Radio Argallo. Y fue una idea tan guapa y tan potente, y en un momento en el que parece que las radios libres estaban empezando a tejer una red ahí bastante fuerte, que se decidió lanzarlo también aquí en la península con el cadenazo ibérico. Entonces, pues un momento en el que nosotras tenemos una idea de radio que no sabemos muy bien cómo construir, que no sabemos casi ni por dónde empezar, internet, streaming, blog, todas estas cosas que bueno, nos sonaban un poco abstractas, como tenemos que aprender, y de repente tenemos una red de radios libres que nos apoyan, que nos orientan, que nos cuentan, y ahí empezó, pues bueno, un pedazo de boom, mucha motivada y mucha fuerza. Que a los que no hayáis escuchado los cadenazos, que os quiero invitar a hacerlo, porque es una forma muy guapa de medirle el pulso a los movimientos y escuchar ahí a pie de calle a un montón de gente que tiene mucho que decir. Pero vamos, movimientos sociales, tope. Sí, la verdad que está siendo una pasada este tema de los cadenazos. De hecho, parece que va a continuar, ¿no? Que empezó con todo el tema de la cuarentena y tal, pero ya se están incluso diversificando proyectos, ¿no? Empiezan a salir pequeñas o grandes nuevas iniciativas, que bueno, se irá sabiendo de ellas en los próximos meses. Pero bueno, a ver en qué queda todo. Desde luego, como vía para interconectarnos, darnos a conocer mutuamente, tejer red y tal, la verdad que son iniciativas muy buenas. Y bueno, igual un poco de respecto al streaming, que lo has mencionado ya, Eva. Igual sí. Para la audiencia, ponemos un poco al día de cómo, lo que sabemos hasta ahora, de cómo levantar un streaming, de lo que humildemente sabemos. Vamos a volcar un poco lo que hemos aprendido, ¿vale? Bueno, a la hora de emitir por internet, necesitas no es un programa, claro, necesitas un streaming, ¿vale? En el que tú le des a un play y hay unos contenidos que al darle al play se empiecen a volcar, ¿no? Cuando nos metemos en la radio libre de la que sea, que puede ser, nos metemos en la de Radio Almaina o nos metemos en Radio Cuca, pues bueno, ahí tú le das al play y este sitio donde le das al play es un streaming. Pues bueno, pues esas cosas que no teníamos ni idea de cómo se hacían, y resulta que hay un montón de hacktivistas, de peña que está ahí, que pilota mogollón de informática, de software libre, y escribiendo una peña de Italia, pues bueno, nos dieron enseguida ahí un dominio OGG para poder pinchar en el blog y que pudiesen sonar. Que una de las cosas que más a mí, por lo menos a nivel personal, me está flipando de estas redes es como gente que tiene unos conocimientos ahí muy potentes y que tiene un trabajo ahí gordo, y hay un montón de cosas que están ahí a nuestra disposición porque hay gente que se lo ha currado antes. Pena de no haber estudiado tanta letra y tan poco informática, ahora que nos quedamos un poco obsoletas. Bueno, y una vez que ha pasado todo este periodo, a partir de ahora pues toca preguntarse qué hacemos, ¿no? ¿Qué planes tenemos a medio plazo? No sé si queréis comentar alguna cosilla. Pues claro, esa es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar a partir de ahora, a medio y a largo plazo? De momento nos estamos enfocando sobre todo a lo que es el mes de septiembre. Ahora mismo en verano vamos a darnos un tiempo de estructurar, de ir entendiendo cómo funciona lo del streaming, cómo funciona toda esta parte informática que nos está trayendo por un camino tormentoso, aunque estamos deseando recoger los frutos. Y principalmente lo que nos hemos dado cuenta, aparte de todo esto que tenemos que estudiar, hablar con las personas maravillosas que nos están ayudando en todo esto, un saludo sobre todo a los de Radio Almaina, pero también a la gente del Cadenazo que ha hecho posible pues un espacio en el que nos comunicamos y nos enseñamos, bueno, nos enseñan más bien que a manejar todo esto. Entonces, la siguiente fase que nos damos cuenta es la parte, pues, por desgracia, la parte de pasta, la económica. Para poder manejar el tema de la parrilla, del steampunk y todas estas palabrejas que estamos incorporando a nuestro diccionario, pues necesitamos financiarnos. Entonces, pues en la asamblea este tema lo estamos enfocando a diferentes vías o medios de conseguir esta financiación. Y pues hemos planteado desde un crowdfunding y a incluso hacer pues algunas jornadas, espectáculos, circo, cabaret, en plan ir tirando un poco de esas redes que tenemos a nuestro alrededor, que son bastante variadas, y los contactos de amigas y demás que nos puedan ayudar con todo esto. Y también otra parte importante, al ser una asamblea pequeña, pues no cambiar esa estructura, pero sí atraer a colaboradores o colaboradoras que quieran participar dentro del proyecto. Igual no como asamblea, pero sí como pues con sus propios podcasts, programas, etcétera, e ir así también un poco repartiendo las fuerzas y la energía, no permitiendo un desgaste nada más empiece el vuelo. Y la otra parte importante a comentar pues es en qué bases políticas o de mínimos queremos enfocar este proyecto. O sea, definir una radio libre, que es un debate que hemos tenido bastante en la asamblea, ¿qué entendemos por radio libre? ¿O es una radio libertaria? ¿Compartimos esa misma palabra? ¿Qué mínimos queremos establecer? Y hay algunos que hemos dado completamente por hecho y que estamos todas de acuerdo con ellos, pero hay algún otro que se queda en interrogación, que creo que ahí Eva puede también meter chicha a este asunto que nos atrae, atañe. Bueno, está claro que, bueno, como decía aquí mi colega, la Pampán de la Encina, hemos consensuado como asamblea y es cierto, pero claro, luego es también cómo desarrollamos esos mínimos, ¿no? O sea, que dejamos fuera programas que igual tienen algún tinte o hay cosas puntuales que sí se aceptan o, bueno, no sé, hay muchas cosas que son como muy difícil decir, yo quiero que tenga este espíritu, que tenga esta fuerza, que tenga este lenguaje, pero luego decimos, ¿cómo conseguimos que esto fluya sin censurar? Y creo que esto es ahora mismo en el punto en el que nos encontramos de estructurar lo que sería esto, la base ideológica política que decía y Akira. ¿Cuál es él? Pues si te metes en el blog y ves que no somos Radio Argallo, pues en la parte en la que estamos ahí hablando de cómo nos definimos, decidimos que somos una asamblea horizontal y que pretendemos acercarnos a un espíritu feminista, libertario, antirracista, y entonces aparecen ahí los signos de interrogación y decimos, y antiespecista, porque vemos que aunque sea esta nuestra voluntad, por así decir, pues es verdad que hay muchos contenidos y hay muchos materiales que habría que ver cómo se pueden meter, que puede pasar perfectamente, por ejemplo, este programa, ¿no? Sin que, o sea, ¿cuáles son los límites o cuáles son los tintes y cómo enfocarlos? Y creo que esto es un trabajo que estos mínimos está guay haberlos tenido hablados de antemano para poder trabajar sobre ellos. Y bueno, y todo ello también con la idea de atraer gente, lo que comentabais un poco, ¿no? No solo a la asamblea, sino pues gente que cree sus propios programas, podcast, un poco compartiendo estos mínimos, ¿no? Estos acuerdos de mínimos. Y bueno, en definitiva, para crear también programas locales, que es lo que al final hace radio, ¿no? Que al final, en el primer programa de Radio Libres, cuando estuvimos conversando, a raíz de las jornadas, nos quedó claro que realmente lo que es hacer una parrilla, que a priori nos parecía muy complicado y que no es que sea fácil, pero realmente en cuanto a contenido hay muchísimo material y todo se puede, la propia definición de Radio Libre hace que todo el contenido que hay en otras radios se puede utilizar, ¿no? Y de hecho, bueno, hasta ahora la idea, cuando creemos el primer streaming, sería vincularlo a una radio central, por así decirlo, que está creada y que puede servir de relleno inicial, y para más tarde ir desarrollándolo ya con nuestros propios podcasts, la parrilla como la diseñemos, pero también pensando un poco en crear podcasts o en podcasts locales. Entonces, bueno, que parece que el tema de la parrilla no es tanto el desafío. Sí, como el crear una cultura de radio, ¿no? Como... Sí, exacto. Es motivar al final a la gente, ¿no? En realidad en nuestro entorno sí que nos encontramos con un montón de personas que están interesadas en hacer radio, lo que pasa que les falta la plataforma. Y quizá lo bueno es ser algo que está todavía naciendo, ¿no? O terminando de empezar a andar. Es que sirve de un puente muy fácil para incorporar a esa gente que quiere hacer radio y quiere aprender a hacer radio, que es lo principal, y que está en nuestro entorno inmediato. Es que ahí hay un montón de gente que está ahí a punto de sumarse. También esto entra dentro de todos estos pasos que estamos ahora en lo inmediato, que es como sabemos todas las que estamos aquí, lo de la búsqueda de un local, ¿no? De un local donde podamos ahí aportar material y que la gente que no tenga material sí que pueda desarrollarlo, conocernos y crear esto, que no sean podcasts individuales, que esto sí que sale mucho en los debates de las radios. Sí. Los podcasts individuales que hay mogollón, que mola mogollón, como la estructura de una radio, ¿no? Como colectivizar. Esa fase de colectivizar, que mola que no sea eso en nuestros espacios privados, sino tener ahí un espacio que podamos desarrollarlo de forma común. Uh-huh. Ese es otro de nuestros pasos ahí a medio plazo. Pero... Sí, habrá que buscar un sitio físico, porque realmente eso, al final, un espacio que sea encontradizo, que no sea solo un nido en algún lugar en el que solo la gente que conoce el sendero pueda ir, ¿no? Y sí, ese será otro desafío. Luego está el tema, porque bueno, el streaming estamos viendo que es más accesible de lo que parece, no tanto porque sea fácil, sino porque la peña está 100% disponible y deseando echar una mano, y lo estamos viendo. Luego está el desafío de algún día pasar a la FM, no sé eso cómo lo veis, sí. Esther, Eva. Pues ojalá, ¿no? Pero la FM también hay que ser realistas con lo que supone. Por un lado, como Radio Libre, meterse en el mundillo de la FM, sabemos los efectos y las consecuencias que puede tener, aunque también en ese aspecto se va a contar con un montón de apoyo y ayuda. Por otro lado, pues lo de siempre, ¿no? Tema económico, pasta, va a ser siempre una inversión y todavía mayor que la que supone emitir por internet. Y... Pues, que material, todo, o sea. Bueno, está claro que es un desafío, es un desafío y que cuesta, pero bueno, yo me mantengo muy fiel a que, creo que hablo por toda la asamblea, ahora me decís si no, pero que queremos sonar en la FM, ¿no? Queremos vivir esto de lo piratilla, de colarnos ahí en las ondas y sonar y resonar por ahí, que no haga falta el internet para conectar, que pongas un transistor y que suene. A mí, bueno, me encantaría. Es como algo más romántico, ¿no? Un concepto más... La radio se ha convertido en algo que se basa en el internet, en los podcasts, la moda esta también, ¿no? La radio ya es radio vídeo. O sea, se ve por internet, se ve a los propios radiofónicos y se pierde la importancia, la presencia que tenía el anonimato de la voz, ¿no? Había un nombre y una voz, pero no había una cara. Era algo más escuchar y disfrutar en tu ambiente, tu casa, lo que sea. Y el no tener la accesibilidad al momento concreto que escuchar esto, sino a ver qué hay, ¿no? Esa espontaneidad. Y esa espontaneidad la permite la FM. Y ese momento lo cojo en este momento y solo en este momento lo permite la FM y no los podcasts o lo que hay en internet. Y recuperar ese rollo, además, dando de todo al... El tema piratilla que dice Eva y demás es algo súper romántico y súper bonito. Sí, y a los sitios donde te puedes colar, ¿no? Más allá de que, por ejemplo, sonar en los talegos, que porque internet no tienen, pero radio sí pueden tener. Sonar claro. En los talegos y cosas así, pues bueno, a mí es una idea que me encanta. Sí, entonces, incluso la población también, por ejemplo, más envejecida, que igual no tiene acceso a internet, o sea, sí tiene, pero ya no lo suelen dar el uso y que puedan igual escuchar ciertos programas que les llamen la atención y que de otra forma igual nunca se hubieran planteado o hubieran sabido su existencia, ¿no? O sea, sí que es un desafío. Luego habría que ver, claro, ahí estamos quienes vamos participando en la asamblea con pocos conocimientos de hasta qué punto se puede abarcar qué parte de Cantabria, ¿no? Porque al final... Sí. Eso es otro desafío, ¿no? Pero bueno, supongo que es mirar muy, muy lejanamente. Algún compañero de Radio Libre nos comentó que, bueno, que lo principal al final, más que desafío técnico, que también es el hacerte un buen plano económico, lo que comentabas, Esther, que es un aumento económico muy importante, pero bueno, de momento, yendo paso a paso, pues a la vista, lo más realista es crear el streaming y que la gente lo vaya conociendo y se vaya animando a participar. Desde aquí yo creo que claramente con este programa queremos hacer un llamamiento a todas aquellas personas que les guste el tema de las radios, que no encuentren emisoras que cumplan un poco lo que concebirían como una radio interesante o que les llene y quieran ser parte de una alternativa que, bueno, de momento en por internet, pero aspirando algún día a emitir en la FM, pueda ser pues una radio que les guste escuchar y de la que pasen a formar parte. Y en ese sentido, no sé si igual se os ocurre alguna idea o algún mensaje para hacer un llamamiento a quien nos pueda estar escuchando y se pueda plantear, ya sea hacer un podcast, programas esporádicos o algún tipo de colaboración, como qué estrategia podríamos desarrollar para animar a la gente a participar. Bueno, yo creo que voy a dejar que la gente decida cómo quiere participar o que lo plantee. Entonces, creo que lo principal es pues ponerse en contacto con nosotras, que tenemos un blog y tenemos también un correo electrónico. Entonces, bueno, no sé si te referías a esto, si esperabas algo un poco más elocuente de mi parte. Sí. Bueno, realmente yo creo que quien nos escuche y se anime con estas ideas que vamos lanzando, pues tendrá ahí guías. Y bueno, el correo, desde luego, ahí nos pueden poner en contacto con Radio Argallo y... Que menos Twitter y más radio. Sí, eso es otra. Que, bueno, principalmente, pues, por ejemplo, toda la gente que esté realizando igual alguna función de contrainformación o eso, medios libres, pues muy interesantes, si nos quieren pasar materiales y están pensando en grabar un podcast y no saben o no se atreven o si lo que quieren es que haya voces que den forma a su proyecto o si hay voces que no saben estructurar un programa pero quieren tener contenidos para hacerlo. Creo que podemos ser ahí un punto de encuentro entre varias... Bueno, entre diferentes formas de plantear la radio, como hemos dicho, peña que sepa de informática, pues necesitamos. peña de Teleco, pues genial, ¿no? Por, como uh-huh. ese horizonte del FM. Gente que quiera eso, que quiera crear o formar parte de esto, del crear radio, pues que nos escriban, que se pongan en contacto y vemos cómo podemos gestionarlo. Vale, pues, y bueno, yo también igual añadiría, si alguna persona que nos esté escuchando ha tenido alguna experiencia también en radios libres, ya sea de Cantabria, desde Granada, con Radio Almaña estamos muy en contacto, ahora de hecho estableceremos contacto en breves. Pero bueno, cualquier persona que tenga cierta experiencia o quizá, bueno, material, nos consta que se suele fluir mucho, ¿no? Entre radios que tienen, pues es una antigua antena aparcada, unos cables y es cuestión de ir conectándonos, ver qué se va necesitando y ponernos en contacto. Pero bueno, un poco experiencias previas, ideas, desde la experiencia y tal, que nos podáis transmitir, pues bueno, pues al correo electrónico podéis escribirnos y siempre serán de mucha ayuda, con toda seguridad. No sé si queréis añadir alguna cosilla más antes de cerrar. También nos pueden mandar ánimos, porque a mí me pasó que después del programa del Pájaro Observador, pues me llegaban mensajitos de móvil que decía: sí, queremos una radio libre en Cantabria. Y yo decía: ole, qué guay, que se lo han escuchado y quiere. que hace mucha ilusión, ¿eh? Que eso también queremos recibir. Así que nada, escribirnos al correo electrónico si queréis, que es radio@argallo@riseup.net. Y si no, os podéis meter en el blog, que es Radio Argallo No Blog, y ahí, bueno, ahí está el contacto, ahí podéis escribir comentarios y vamos subiendo un poco también ahí la info y haciendo un poco difusión de los cadenazos y de las cosas que vamos participando ahí poquito a poco. Y ya dentro de nada, pues ya vais a tener ahí el play para darle y escuchar nuestra parrilla. Un poco más que añadir, que cualquier ayuda es bien recibida, cualquier apoyo también, y aprovechad que está el proyecto reciente y es más, y vamos, lo tenéis chupado para ayudarnos porque lo necesitamos básicamente. Bueno, no estamos tan mal, pero estamos abiertos a lo que surja. Y nada, y también agradecer mucho a toda la peña del Pájaro Observador que no está aquí hablando ahora mismo, pero que ha hecho que esto empiece a rodar y que empiece a sonar. Sin el sí a esa propuesta de queréis formar parte de Radio Argallo, sin ese sí... No, el empujón sí. Que nos ha venido... Sí, sí. Muy, muy bien. Nos cogieron con las garritas y nos tiraron un poquito ahí para arriba, para volar un poco con ellos. Bueno, nos vamos retroalimentando mutuamente, que es lo que se trata. Abrazos, abrazos. Pues nada, ahí quedan entonces estos mensajes motivadores y nada, esperamos entre todas y todos ir dando vidas a esta radio que ya empieza a asomar la cabecita y nada, estaremos en contacto y compartiendo noticias próximamente. Sí, exacto, eso es. Muchas gracias por vuestras palabras. Sí, gracias a ti, gracias, Dani. A vosotros. Thank you. Conectamos ahora con Fide, de Radio Almaina. ¿Qué tal estás, Fide? Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo vas? Antes de nada, os queríamos dar las gracias, tanto desde Radio Argallo como desde El Pájaro Observador, por contar con nuestra presencia, tanto en Radio Almaina como en Los Cadenazos. Y bueno, también por el apoyo técnico que nos estáis ofreciendo desde allí, para que podamos ir haciendo real lo que, bueno, un grupo de personas muy soñadoras, pero totalmente inexpertas, aspiran a crear, como es una radio libre, una nueva radio libre en Cantabria. Vale, por nuestra parte, encantado de darle apoyo a esos proyectos incipientes de radio. Y nada, dicho esto, para quien nos escuche y no conozca mucho el funcionamiento de una radio libre, partiendo del ejemplo de Radio Almaina, ¿cómo se crea una radio libre desde cero? Bueno, aquí comenzamos un grupo pequeño de personas que venían de diferentes ámbitos colectivos sociales, que nos juntamos en un proyecto anterior de radio que no llegó a cuajar. Tuvimos la suerte de contar con la aportación inicial de unos compañeros ecologistas, la aportación inicial ha sido económica, y también había otro compañero que tenía conocimiento de electrónica. Eso nos permitió lanzarlo directamente al FM. Nosotros desde el primer día contamos con emisión por FM. Después toda la parte de estudio, de grabación, automatización, empezamos con algo muy básico y poco a poco ya fuimos mejorándolo, ¿no? ¿Cómo se creó la radio desde cero? Pues en nuestro caso yo creo que es un poco peculiar, porque creo que lo normal es que se empiece por algo más modesto. Lo mismo es empezar haciendo radio, creo yo. Empezar con un podcast, con un programa, y acercándote al medio, y si eso termina cuajando, creo que ir creciendo a partir de ahí. Nosotros lo hemos relanzado muy directamente al FM, a una radio con todo lo que supone, aunque al principio de una forma muy precaria, y puede que a lo mejor un crecimiento más natural hubiese sido más interesante. Entonces, empezar haciendo radio, si eso cuaja y se genera un grupo mínimo, lo mismo es lanzarse a crear alguna emisora por internet que pueda ir aglutinando y generando el colectivo. Creo que puede ser interesante como segundo paso, y si eso coge fuerza y a nivel organizativo tiene una buena base, ya a lo mejor y valorar la emisión por FM, que sería como lo más ambicioso. Pero bueno, yo creo que lo importante es generar el colectivo y ir haciendo radio, que es lo más interesante de todo esto. Y en vuestro caso, en Radio Almaina, ¿cuáles han sido las motivaciones primero para dar vida al proyecto? Y en el día a día también, ¿cuáles son las motivaciones para luchar por mantenerlo con vida? Bueno, yo creo que la motivación principal es poner ahí una herramienta de difusión, de debate, de visibilización de ciertas ideas, ciertos discursos que no nos podemos encontrar en el resto de medios, ¿no? Principalmente en la radio. Yo creo que y ponerse al servicio un poco de los movimientos sociales. Yo creo que uno de los principales motivos de la existencia del grupo de Radio Almaina y de muchas radios libres, ¿no? También, si no hubiera un espacio para lo que sería la cultura crítica, la cultura no comercial, ¿no? Pero principalmente yo creo que esa es la principal motivación, y también como espacio de encuentro, debate, más allá de la propia radio, ya que la radio va más allá de nuestros colectivos, de nuestros espacios, y permite confluir y encontrarte con gente de otros ámbitos políticos. Yo creo que es muy interesante como ese espacio de debate, de confrontación de ideas. Yo creo que ese es el principal motivo para mantener esto vivo y por sacarlo para adelante con todo el trabajo que es. Mirando un poco hacia otras regiones, ¿cómo está la situación del mundo de las radios libres, tanto en el Estado español como en otras regiones del mundo? Y aquí quizá especialmente partiendo de la referencia de otras épocas, como son los años 80, cuando se creó el Manifiesto de Villaverde, que sigue siendo vigente como definición en todo el Estado español de los principios básicos de las radios libres. ¿Cómo ver la situación hoy en día? Que se ha atomizado todo mucho con la entrada de los podcasts, ¿no? Donde tú te haces un programa solo. Creo que las radios libres de los 80, sin haberlas conocido directamente, sí que estaban muy, muy vinculadas, muy atadas a su entorno, al barrio, al pueblo, a la ciudad grande de donde se lanzaban. Principalmente eran barrios. Y eso hacía que, aun con recursos mucho más limitados, fueron experiencias muy vivas y muy colectivas. Creo que ahora mismo la dificultad que muchas veces nos encontramos en los colectivos por lo difícil que es tirar para adelante con una asamblea, la participación, los conflictos que muchas veces surgen, hace que poco a poco sea mucho más cómodo tirar hacia el formato de yo me monto mi podcast, lo subo a internet y ahí está todo, ¿no? Y es esto. Creo que eso es muy limitante, ya que no genera tejido, ni genera encontrarte, ni construye colectivo. Y aparte que es limitado porque se queda en internet, que aunque parezca que es un sitio que con muchas posibilidades, es un sitio que tiene muy poco recorrido. O sea, es muy difícil terminar emitiendo por FM, pero cuando emites por FM, tienes en ciudades como la nuestra, de 500.000 a 800.000 de potenciales oyentes, ¿no? Oyentes potenciales. En internet muchas veces te quedas en varias decenas de oyentes, y es así, eres capaz de posicionarte y luchar en una jungla de miles de microproyectitos a nivel global que pueden hacerse competencia en la red. Y creo que esa es una batalla muy difícil de jugar. Muy pocos podcasts de nuestro ámbito, con un contenido crítico, que venga desde los movimientos sociales, pueden posicionarse ahí y tener cierta visibilidad. Pero creo que a nivel local sí que tenemos mucha mucha fuerza, ¿no? Porque el FM sigue siendo un medio que, aunque mucha gente joven diga que no, se escucha mucho, si no estaría vacío y no habría un lucro en el dial. Y creo que permite regenerar redes muy potentes a nivel local. Yo creo que hay que seguir pensando la radio como algo que se construye hacia lo local y hacia la comunidad que rodea la radio, ¿no? De una forma amplia, ¿no? Sí. Y creo que es la gran diferencia de muchos proyectos que hay actualmente, en algunos proyectos de radio. Cuando digo radio me refiero desde el podcast a emisoras por internet, a que se han recurrido mucho en eso, en el formato de yo lo cuelgo en internet y ahí se queda, cuando lo verdaderamente interesante de una radio, y creo que eso puede ser un poco lo que te podías encontrar en el ambiente de una emisora en los 80 y los 90, era ese ida y venida de gente para los estudios, el encontrarte, el poder compartir colectivo con gente muy diferente, pero que en definitiva se comparte un espacio social común. Y creo que eso lo estamos perdiendo si no se sigue apostando por la radio colectiva, por la radio donde te encuentras con más programas, donde tienes que juntarte en una asamblea para ir viendo cómo se consigue este objetivo. Queremos salir y tener o llegar a salir por FM, pues a ver cómo lo hacemos, ¿no? Esos pequeños retos y ese espacio yo creo que es muy interesante, más allá del hecho de como medio de comunicación, ¿no? La propia dinámica interna de una radio como experiencia colectiva es muy interesante. Y creo que en los 80, bueno, creo que estaba mucho más vivo que en la actualidad. Bueno, ya para terminar, ¿quieres añadir algún comentario o mandar algún mensaje para proyectos como Radio Rayo que tratan de iniciar nuevos caminos en el mundo de las radios libres? Bueno, lo que ya he dicho creo que en alguna otra conversación que hemos tenido, que esto es de a poco, que es empezar haciendo radio y que ahora hay que pensar de que la tecnología sí que nos facilita el poder encontrarnos en la distancia y que muchas cuestiones que a lo mejor, incluso hace 10 años, que también había posibilidades, la tecnología me pareció la de ahora, no existían las redes que permiten que un proyecto que empieza de cero pueda tener los apoyos a nivel técnico, a nivel un poco de asesorar de por dónde es interesante tirar o no. Y creo que bueno, que cuando sale un proyecto nuevo también de radio, el resto de radios libres también yo creo que lo acogen y le intentan dar todo el apoyo posible, y yo creo que os recomendaría de aprovechar eso si queréis que en algún momento en Cantabria haya una nueva radio libre. Pues bueno, apoyarse en la red de radios que ya hay, encontrarse y seguir colaborando con toda la gente que está ahí, que yo que sé, empresas ahora como la de los cadenazos están revitalizando mucho esas redes. Y creo que de ahí vamos a sacar muchos aprendizajes para que tanto en lo local podamos hacer cosas más interesantes y como colectivamente, como esa gran puesta en común de radios libres por todo el estado. Y bueno, ya por ejemplo este fin de semana que viene ya a nivel intercontinental, en colaboración con las radios hermanas de Latinoamérica, hace que de repente visibilices que muchos proyectitos pequeños que funcionan en pueblos, en zonas rurales, en ciudades, en barrios, cuando suman su voz en momentos concretos, tienen mucha fuerza y también transmiten mensajes muy muy potentes que no te vas a encontrar en los medios de masas, y que puede ser que mucha gente esté ahí estando escucharlos, ¿no? Para tomar partido por cosas. Pues muchas gracias, Fide, por todas estas reflexiones, y estamos en contacto, así que bueno, hasta pronto. Un abrazo. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros y ánimo con el proyecto. A ver si dentro de no mucho vemos a esa radio Argallo funcionando. Pues ahí quedaron las interesantes reflexiones de Fide desde su experiencia en Radio Almaina en Granada. Perdonad que la calidad del audio de Fide se escucha un poco distorsionada, pero parece que era inevitable terminar la temporada sin alguno de nuestros clásicos fallos técnicos, que bueno, ya casi se podría decir que forman parte de nuestra identidad. Pero bueno, esperamos que el pequeño problemilla técnico entre vasos e hilos no os haya impedido seguir las palabras de nuestro compa Fide. Y llegado a este punto, terminamos aquí el programa y la temporada, y lo dicho, si el flow de la vida nos lo permite, los vuelos narrados por las voceras y voceros del pájaro observador seguirán sonando desde lo alto de este árbol para seguir agitando la vegetación que lo rodea con voces de rebeldía e inconformismo. Una vez más, el pájaro observador nos ha pedido que aprovechemos para animaros a que si este espacio os gusta y disponéis de algo de tiempo y energías para ello, que nos contactéis y os animéis a participar en la forma y medida que os sea posible en el proyecto, ya sea con propuestas, contenidos esporádicos o incluso con participaciones continuas. Ya sabéis, unidas y unidos somos muy fuertes, y este espacio y su rumbo lo vamos construyendo entre todas y todos. Antes de cerrar, queríamos hacer un breve comentario al hecho de que, ahora que entramos en esta nueva anormalidad, vuelve el turismo, vuelven los CIE y vuelven los desahucios. En ese sentido, la semana pasada, una mujer que habita con sus dos hijos en un piso de Cazoña que estaba vacío, estuvieron a punto de sufrir un desalojo por parte del propietario, un banco, y en este caso en concreto el Liberbank. La nueva normalidad vino acompañada para esta mujer con un amplio dispositivo policial, y de esta forma queda claro que la solución que el Estado nos ofrece para la falta de vivienda vuelven a ser órdenes de desalojo y cargas policiales. Esta vez se paró, y se paró porque muchas personas pusieron sus cuerpos de por medio gracias al trabajo de la difusión de la plataforma de afectados por la hipoteca de Santander, pero por encima de todo también gracias a las personas que decidieron ir y resistir. Juntas y juntos somos fuertes, si nos organizamos somos invencibles. Dicho esto, las voceras y voceros de El Pájaro Observador abandonamos el nido para dispersarnos en el bosque y recargar energías, pero estaremos en contacto siempre que queráis a través de nuestra cuenta de Twitter, Facebook, Instagram o a través de elpájaroobservador@gmail.com. Y nada, como cierre os hemos preparado un pequeño popurrí de algunas de las situaciones de nuestro día a día en el nido en estos 2 años de vuelos. Todo ello, aparte de para que nos riamos un poco de estas situaciones cotidianas, esperamos que pueda servir a quienes dudéis de si esto de hacer radio pueda o no ser algo hecho a vuestra medida, pues para convenceros de que es una cuestión de echarle ganas y tratar de ir manteniendo cierta constancia. Así que nada, al hilo de esto, recordamos una vez más que el sendero del nido está abierto para todas y todos quienes queráis participar en el futuro. Y por otro lado, si tenéis ideas en mente para crear vuestro propio proyecto radiofónico, que aún no os habéis decidido a darles forma, pues os animamos totalmente a ello, y vamos, si lo queréis, en la medida que humildemente podamos, estaremos encantadas y encantados de echaros una mano en lo que necesitéis para iniciar un nuevo proyecto. Un abrazo muy fuerte desde el nido y recordad, pase lo que pase, seguís siempre volando libres y rebeldes. ¿Os animáis a volar hasta el nido con nosotros? ¿Tenéis ideas y propuestas para futuros programas y secciones? Buscamos gente con ganas de hacer radio para formar parte de este proyecto y crecer juntos. Contáctanos por Facebook o Twitter y... ¡Sigamos volando juntos! Sí, ey, probando, 1, 2, sí, ey. Desaparezca de... nuestras vidas. Y desaparezca de nuestras vidas, ¿supones? ¡Que no lo leas! Pues con esto llegamos al final del programa. Por nuestra parte ha sido un placer acercaros un poquito hacia la temática de la memoria histórica en Cantabria. Y nada más, nos seguiremos viendo en siguientes vuelos libres por estos micrófonos y ondas rebeldes. Así que hasta la próxima. Espera, para un momento, ¿qué pasa? Haces todo mame mi momu. Mame mi momu. Rarre ri ro. Rarre ri ro. Venga, ya. Ahora mantén la burra. Eso ayuda. Lo único, ten en cuenta que a veces igual abres aquí, pero conviene también ir abriendo los otros. O sea que al final, si estos están muy cerrados. Y tú abres a tope. Yo tampoco domino exactamente qué es lo que cambia, pero sí que se nota distinto. De hecho, ahora está súper bajo, de hecho. Sí. De hecho, el más. Los tengo muy cerrados. El más determinante, no sé por qué, le veo el rojo. Pero yo aquí ya sí que me pierdo. O sea, tampoco entiendo exactamente. Lo que sí, eso, cuando intento subir el volumen, trato de subir todos. Buenas noches o buenas tardes. ¿Estás ahora ya? ¿Cómo es? O sea, el programa le subimos por la mañana, pero buenos días, digo buenos días. Esto es indiferido. Bueno, pues digo buenos días. Hago un poco el teatro como si fueran buenos días. ¿Qué, qué, qué? Buenos días. Bueno, tú puedes hacer el sonido en fondo, sí. ¿Cómo se pasa, mamón? O sea, no, pero tío, yo no sé. Que ha sonado mis tripas, pero luego, cuando yo se había pasado, tú ya sabes, pues aquí me ha sonado aquí. O sea, me he cerrado en mí, porque vamos. No sé, empezaba a mirar, te empezáis a reír y yo, ¿qué cojones pasa? Y yo pensaba, qué raro que Dani no se está riendo. Y Dani hace como... también, de repente. Y mira, a todos lados y yo diciendo, vale, pues nada. Creo que ha sido la ventana, pero luego me la ha traído. ¿Se lo ha escuchado? No sé, no, no, las risas no. No, así no, no. ¿Cómo te he troleado, eh? Igual lo sales y si te pones tú... Ah, sí, ya, ya, ya lo he visto. Digo, vale, voy a trolear que flipas. Buenas tardes y bienvenidos a otra entrega de estos especiales que nos ha dado por hacer ahora, que son el pájaro mierda empieza otra vez, porque no me acuerdo cómo se llaman nuestros especiales. De la misma forma que haces con los micrófonos y todo. Blanco. Sí, o sea, rojo-rojo. Vale. Y en blanco. Se me acaba de ocurrir una cosa, ya vamos a ver y probamos. Pues si quieres. Vamos a... No, no, no. No me coge. Nada. Cago en miedo. ¿A quién llamamos? Hola. Hola, mira, Daniel, te estábamos llamando desde el nido del pájaro observador. ¿Daniel? No, yo, aquí habla Nicanor. Nicanor del barrio de arriba. ¿Quién habla? Uy, uy, uy, uy, perdone. ¿Mari? No, Mari no está, perdone. ¿Quién es usted? Buenos días. No se preocupe, ¿eh? No querrá usted una enciclopedia. Bueno, hay mucha cena, ¿eh? Pero se te han quemado. Oh, it's good. It's a smell. Good nose. I smell it now. I smell it now, but before it. No, right? Me neither. Oh. Love the oven on. No, it's a much. Oh, wow. Hostia. Está todo lleno de humo. Cierra aquí tú. Like a lot of smoke inside. Cierra aquí que esto no tiene ventanas, además. Pero ¿cuánto tiempo llevamos? Tú dime, 1, 2, 3. ¡El pájaro observador! Mierda. Me pasan hambre.